podemos entender que punitivismo sería eso, justamente la demanda por parte del público o de la ciudadanía de más castigos, de un endurecimiento de los castigos previstos por el ordenamiento penal, o la preferencia por las formas más duras o más severas. A partir de ahí, varias preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿por qué se empieza a estudiar esto? ¿De dónde viene el interés de las ciencias sociales por esta cuestión? Y todo tiene que ver con, como bien queda reflejado, queda magníficamente reflejado, la introducción de este número de la revista en el artículo de Sparks y Simon, por la constatación o la acuñación del término populismo penal por parte de quienes, investigando la evolución que estaba teniendo la política criminal, fundamentalmente en el ámbito de los países anglosajones, acuñaron eso, el término populismo penal, para referirse al uso que se estaba haciendo o que se estaba percibiendo que se hacía del derecho penal, de la política criminal y en particular del endurecimiento de las penas, asumiendo o rodeando esa toma de decisiones de un discurso que ponía el acento en la eficacia de este endurecimiento para la lucha contra la delincuencia, el efecto que tenía de reforzar la cohesión social en torno a una serie de ideas sobre qué hacer con el delito, y sobre todo pusieron el acento en que eso daba votos o que conectaba con las preferencias del público. Es verdad que al hilo de esta acuñación, de este fijar la mirada en ese fenómeno, en esa evolución de la política criminal punitiva o de corte punitivista, se empezaron a hacer estudios que hicieron aflorar que al parecer sí que había cierta conexión entre las decisiones relativas a endurecer las penas y las preferencias del público. Con lo cual ahí se abrió un campo de estudio que a poco que empezó a profundizar en esto, lo que puso el acento es en decir que en todo caso lo que se estaba produciendo era un efecto, esa aparente punitividad del público, esa aparente demanda o deseo de castigo por parte del público estaba siendo más un efecto de la forma en la que se estaba midiendo el punitivismo, principalmente a través de encuestas, que de que realmente la ciudadanía lo fuera. A partir de ahí evolucionó, y mucho y para bien, la capacidad de medir el punitivismo, que es verdad que es una cuestión, primero, sobre la que hay una gran profusión de indicadores y de forma o de estrategias de operacionalización. Sobre la base de que se puede entender que punitivismo, o se puede medir el punitivismo, preguntándole a la gente si cree que las penas que se imponen son benévolas o poco severas y deberían ser más duras. Se puede medir el punitivismo midiendo hasta qué punto se respalda o no la adopción de determinadas figuras, como puede ser la prisión permanente revisable o la negación de determinados beneficios penitenciarios. También se estaba o se mide el punitivismo sobre la base de preguntarle a la gente cuál debe ser la finalidad de la pena, y se entiende que es punitivista quien cree que la finalidad de la pena es que se pague lo que se ha hecho antes que se procure rehabilitar o reinsertar a quien infringe la ley. Es decir, había muchas formas de medir el punitivismo, pero fundamentalmente lo que también permitió esta generación de estudios que se situaron frente a esa idea o esa asunción inicial de que la ciudadanía era punitivista, de que la clave de por qué la gente era o demandaba castigo o respaldaba fórmulas como pudiera ser la prisión permanente revisable estaba, por un lado, en la forma de medir, en clave abstracta y sobre la base de dejar que cada uno se hiciera una idea en la cabeza de el delito al que había que castigar o sobre el que había que aplicar la pena, la fórmula penal que fuera, la fórmula punitiva que fuera, la figura de quien infringía y los acontecimientos que podían rodear a eso. De todas maneras, esa forma de medir en abstracto y no proporcionando información que ayudara a la respuesta a ser contextualizada o mínimamente reflexionada, se sigue aplicando. En España, además, hemos oído estudios o encuestas de consultoras que están muy presentes en el espacio mediático, diciendo que el 80% de la ciudadanía respalda la prisión permanente revisable, ¿no? O sea, que esa cuestión sigue midiéndose así. Lo que pasa que es verdad que ahora la medida ha ganado en la capacidad, sobre todo, de haber identificado como claves de por qué se demanda más castigo a los factores que tienen que ver con lo que se percibe. Y es verdad que eso iluminó como una de las claves el hecho de que la ciudadanía percibe que la delincuencia aumenta o cada vez es más grave, es un problema más grave, y que la justicia penal resulta ineficaz por excesivamente benévola o poco rigurosa en el tratamiento o en la imposición de castigo. Esa imagen es verdad que está muy instalada, se ha apuntado a la responsabilidad o a la explicación de la tematización mediática en torno a la delincuencia y en torno a las cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de la delincuencia. Y luego otra gran clave explicativa ha sido los factores que se llaman expresivos, ¿no? La idea de considerar que el castigo es una respuesta necesaria frente a quienes ponen en peligro o ponen en riesgo la cohesión o la vida que uno considera merecedora de protección. Son los reflejos de inquietudes o ansiedades que tienen mucho que ver con la sociedad contemporánea, precisamente se caracteriza por reaccionar, se dice que se caracteriza por reaccionar precisamente frente a estos temores con una especie de reclamación de lo que proporcione seguridad. Y en esa clave estaría el castigo penal o la dureza frente a quienes obran mal. Hasta ahí lo que se sabe de punitivismo, pero claro, una cuestión, y ya entro en ese terreno donde en realidad planteo más preguntas que claves de conocimiento, una cuestión que habría que plantearse es si realmente preguntarse por si la ciudadanía es punitivista es la pregunta. La pregunta sería si, primero, es verdad, las sociedades o la política criminal se está volviendo más punitiva. La respuesta que habría que dar es sí, pero ¿en qué términos o sí por qué motivo? Los motivos que se esgrimen para apuntalar esta idea de que la política criminal viene evolucionando en términos de endurecimiento serían de todo tipo, y es verdad que se refleja muy bien en esta introducción a la que hablamos, ¿no? La crisis política de largo recorrido que atraviesa el Estado y que hace que, frente a su incapacidad para que sus decisiones cuenten o se le reclamen en ámbitos como la política económica, en ámbitos ya globalizados, la seguridad, la delincuencia o la respuesta frente a eso sigue siendo una de sus competencias más claras o nítidas y legitimadas. Entonces, la respuesta en esa clave suele estar muy a mano. Otra cuestión tiene que ver con esa, precisamente como reflejo de la globalización o de la pérdida o de la retirada del estado de bienestar, con el aumento de las desigualdades provocadas por la calificación del territorio de las relaciones laborales o económicas y el aumento, por tanto, de la sensación de inseguridad que ya se traslada más allá del campo de la delincuencia o que incluso hace que se empiece a considerar que haya cierto riesgo, incluso cierta constatación de que se empieza a considerar delictivo cuestiones que desde un punto de vista más sensato y permitirme lo valorativo no dejan de ser cosas que te molestan o que nos molestan y ahí entraría desde grupos de personas que no son como nosotros a conductas que muchos serían incívicas, ¿no? En ese terreno se mueve algunas claves explicativas de lo que es la punitividad de la política criminal. Por apuntar una clave que puede ser necesaria para entender también el caso español, ¿no? Donde es verdad que este hablar de la prisión permanente revisable, o si me permitís, aunque tampoco sé si me estoy tirando ahí a la piscina, este demandar o este trasladar al debate público la legítima defensa y el uso de las armas por parte de quien no sea los cuerpos policiales, ¿Se tiene alguna clave explicativa además de las que ha dado la literatura internacional? Y aquí, y por recordando algunos argumentos que he visto en la prensa o en la prensa que analiza un poquito más de la noticia, podría ser la enorme judicialización que está habiendo en el debate público español, fruto de dos cuestiones. Una, si cabe pensar que la política en España ha decidido no intervenir sobre cuestiones, ha preferido trasladar al ámbito de lo judicial cuestiones que deberían resolverse desde el plano político. Y eso lo que ha hecho es aumentar la presencia de lo judicial, tanto como lenguaje, como argumentario, como elemento de controversia en el debate público. La tematización política y mediática favorece que ahora todo el mundo hablemos de si esto es o no sedición, o si esta cuestión no es abuso, es violación, etc. Es decir, eso también puede estar favoreciendo que, puestos a ser preguntados, todos tengamos una posición en torno al castigo y sobre esa base nos dejemos arrastrar sobre qué es lo que tenemos en la cabeza cuando hablamos de castigo. Pero bueno, independientemente de esto, ¿cuál sería también, por dejarte ya te hago un puesto ahí, eso que solo tomé un traguito de agua, realmente cuál es la pregunta que nos debemos hacer o podríamos hacernos en torno a si la ciudadanía es o no política? En primer lugar, es verdad que esa pregunta sigue teniendo sentido si pensamos que quien defiende o quien traslada desde el punto de vista político o al espacio público el aumento, endurecimiento de las penas, lo avala ese discurso sobre la base de que la ciudadanía lo pide. Con lo cual, eso ya es una razón suficiente para indagar en eso. Pero es verdad que habría que ir un poco más allá en el sentido de preguntarnos también si, o cuál es el significado de que la ciudadanía, o parte de ella, o la que sea, demande mayor castigo. En primer lugar, la razón que comenté antes de que se desconoce o se tiene poca información sobre el funcionamiento de la justicia penal, y esto convierte a la tematización de la benevolencia judicial o de la insuficiencia de las penas existentes en un caldo de cultivo de respuesta punitiva por parte del público. Pero yo creo que la pregunta que también podríamos hacernos es si este aumento de la demanda de castigo, además de ser fruto o reflejo de la tematización de la delincuencia con esas claves, la justicia no hace su trabajo, delinquir sale barato, etc., ¿no sería también reflejo, y esto no sé cómo podríamos darle respuesta en términos de enmarcación conceptual y operativización, si la ciudadanía, volviéndose más punitiva o mostrando niveles crecientes de punitivismo, de respaldo a fórmulas punitivistas, no estaría dejando de ser ciudadanía? ¿O las razones no serían precisamente que estamos dejándonos arrastrar por los discursos de nosotros y ellos, y sobre esa base ellos son los que vienen contra mí, si estamos perdiendo por ansiedad o exceso de inquietud la sensación de que el entorno ya no es la comunidad o ya no es homogéneo y sobre esa base debe protegernos un aparato de castigo más fuerte o incluso si ya el punitivismo o la demanda de castigo estaría incluso dejando de ser algo que, aunque la literatura tampoco aseguró que fuera así nunca, algo que todos los que estamos aquí, o muchos, o yo, por lo menos yo, siempre asocié a algo relacionado con la ideología conservadora o con valores de corte tradicionalista o directamente conservador, ¿no? Si esta especie de corriente a través de la cual la política se está volviendo como muy centrada en lo identitario o centrada en lo que sería las emociones o las cuestiones más o menos racionalizadas, no estaría derivando en que realmente ahora quién no es punitivo, quién no está demandando desde ambos campos del espectro ideológico, si me permitís simplificarlo en dos posiciones, quién no está demandando que se prohíban cosas, quién no está demandando que se endurezca la legislación penal sobre delincuencia sexual, que no está pidiendo que se prohíban los toros. ¿Entiendes? Del lado donde muchas veces nos queremos ver situados, no estaría volviéndose también político. ¿Y hasta qué punto eso no sería un reflejo? Eso de que el sujeto de la demanda de castigo está desde luego alejándose de una idea de ciudadanía de otros tiempos, y estamos llegando a un territorio donde el castigo se vuelve una especie de, o la demanda de castigo, una especie de arma política, ¿no? Pero bueno, creo que me he pasado un montón de tiempo, y antes de que ya me empiece a hacer preguntas que no sé a dónde me llevan, lo dejo aquí o volvemos después. Me voy a dar un traguito de agua, si no, se aplica. El Centro de Investigaciones Sociológicas, que como sabéis es el principal referente de la sociología en España, cuando alguien se le pregunta sobre sociología, pues la primera idea que se le viene es el CIS, porque está en todas partes y es de los pocos referentes que hay. Una de las cuestiones que genera la producción de barómetros de opinión y de toda la trayectoria del CIS es cierta ilusión positivista en el sentido de la construcción de problemas, ¿no? A la hora de los españoles piensan o los principales problemas de España son. Es decir, a la hora de la construcción, por ejemplo, y ahora va a salir un libro de Urquizu que se llama precisamente este, El Español Medio, ¿no? Como un artificio estadístico más allá de del empirismo, ¿no? Y los problemas de los españoles, digamos, como una forma de traslación automática de la preocupación de los españoles, como si la preocupación de los españoles no estuviera, digamos, filtrada de alguna manera por una serie de dispositivos más allá de la voz individual que en esa encuesta expresa cuál es el problema de España en ese momento, en ese espacio. Y uno de esos problemas que a mí me preocupaba, o que me propuse tratar de aproximarme a ellos de una forma crítica, yo digo, tratando de romper esa cáscara del sentido común, era el de la inseguridad ciudadana. Me preocupaba como problema, que había vivido en barrios donde yo había vivido, y con lo cual, bueno, pues trataba de dar solución haciendo propio un problema que vivía en los barrios donde yo vivía, ¿no? Es decir, que cómo se construye, es lo que a mí me interesaba, cómo se construyen los problemas de inseguridad ciudadana en determinados barrios, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hice fue ver qué significa, tratar de ver qué significa, un término tan volátil y polisémico como es el término de seguridad hoy día. Concretamente el de seguridad ciudadana en positivo, ya que el de inseguridad ciudadana era el problema social, ¿vale? Ver en positivo cómo era, qué se definía institucionalmente por seguridad ciudadana. Si uno acude a la Constitución, ve que es la garantía del ejercicio de los derechos y las libertades. Si la garantía del ejercicio de los derechos y las libertades, en abstracto. Si uno acude a la Real Academia Española, le ofrece una definición como sinónimo de tranquilidad pública, indefinición, ¿no? Más que conseguir definiciones, conseguía indefiniciones, por lo cual uno de mis propósitos fue precisamente hacer una genealogía del problema, acercarme cómo se había construido el problema en España, cuáles habían sido los actores, los discursos y la problemática que había rellenado esa indefinición, ¿vale? En términos prácticos. Eso me llevó precisamente al periodo de la transición española, que es cuando se empieza a hablar de este problema social. O sea, antes no se había hablado de este problema social en este país como tal, ¿no? Precisamente los años 78, 80 y todos los años de lo que conocemos como los años de plomo en España, es precisamente cuando este problema emerge a la esfera pública. Y cuando digo esfera pública, digo tanto a la agenda política, en los debates del Congreso, se puede ver en las sesiones del Congreso, en diario de sesiones, como en los medios de comunicación, que hacen suyo precisamente dan gran cobertura a ese nuevo objeto llamado inseguridad ciudadana, y también el acabo de citar, Centro de Investigación Sociológica, precisamente en ese año, en el año 78, publica la primera encuesta de victimización llevada por Alvira y Rubio, ¿no? Precisamente, bueno, es la conjunción de tres actores institucionales, precisamente es lo que ayuda a comprender la emergencia de ese problema en un contexto dado, que es la transición española. Es un problema urbano, no es un problema rural, adquiriendo categorías del sentido común sociológico, es decir, un problema que se daba en las grandes ciudades, no se daba en las medianas, no tanto, o en las pequeñas, era concentrado socialmente, es decir, se daba en las grandes ciudades, pero se daba en mayor medida en los barrios de clases populares, clases trabajadoras, y además era un problema social ligado a la pequeña delincuencia, la criminalidad callejera, es decir, era un problema criminológico en un principio. y teóricamente asociado a la criminalidad, es decir, problema que surgía a partir de la presencia de una pequeña incidencia, pequeña criminalidad. A partir de ahí, para obtener respuesta de, o para comprender y contextualizar cómo ese objeto de estudio, ese nuevo objeto, entra en la esfera española, es interesante acudir precisamente al contexto donde surge en otros países. Porque cuando en España se habla de inseguridad ciudadana, no se está hablando ni de todas las inseguridades o de todas las seguridades, ni de todos los ciudadanos. Se está hablando de un sinónimo mal traducido que en otros países hace alusión al miedo al delito, la cosa del fair crime, que es lo que se empieza a estudiar en Estados Unidos precisamente cuando nacen las encuestas de victimización en criminología, cuando el impulso de la disciplina criminológica, las encuestas de victimización y también las encuestas de opinión de los medios de comunicación tienen un auge mayor, es decir, los años 60 en los Estados Unidos. Una década que, como sabéis, está marcada por los conflictos sociales y políticos y urbanos, y precisamente es en ese contexto donde nace, cuando se empieza a hablar en Estados Unidos, del Fear of Crime. En Gran Bretaña, en Francia, ese objeto criminológico, mediático, político, ¿vale?, por decir esos tres grandes dispositivos de producción, aterriza en los años 70. Hasta los años 70, la Home Office, o en Inglaterra o en Francia, a partir del informe de Peinefit en el 77, es cuando se empieza a problematizar de esta manera concreta, o cuando hace aparición este problema social. Es una crisis, es decir, se contextualiza en ese contexto, valga la redundancia, de crisis urbana y social en tanto en los Estados Unidos como en Europa. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, el mayo francés en Europa, son claves para comprender de qué manera este objeto se politiza rápidamente, ¿no?, en ese sentido, en la ciudad. Y tiene que ver no solo con una cuestión de reflejo, de conocer la opinión, ¿no?, de los ciudadanos, sino también con un ánimo de reestructuración de un modelo policial. Es decir, una de sus competencias, uno de los, digamos, de los motores de cambio que lleva el Fear of Crime, es cambiar el papel o el rol de la policía con la ciudadanía, con la comunidad. Y es precisamente cuando la idea de community policing, de la policía comunitaria, empieza a tomar peso como un nuevo modelo policial, más allá de un modelo gubernativo o más corporativo, ¿no? Es decir, la policía cercana, la policía próxima o la policía de barrio. Y esta reestructuración precisamente estaba fundada en toda una serie de saberes o teorías más o menos criminológicos y más o menos científicos. Entre ellos me gustaría destacar dos. Uno de ellos es la teoría de lo que precisamente nace en los años 70 por llamar a un arquitecto, que es la de el espacio defendible, Defensive Space, de Newman, que precisamente es una de las teorías de las que se fundamenta buena parte de la explosión de la gated community a partir de esos años. Es decir, cómo la ciudad se transforma a partir de, supuestamente, y entre otras cosas, ese sentimiento de miedo de determinadas clases a el aumento de la criminalidad en los centros urbanos degradados, ¿vale?, de las grandes ciudades. Y la otra, que tiene mucho que ver, y también con lo que ha comentado antes Fede, que es la de las ventanas rotas, que justo una década después, en 1982, y muy asociada a las políticas de tolerancia cero que empiezan a implantarse en Nueva York en los años 90 por Giuliani, ¿no? Precisamente, y no solo estas teorías nutren de, digamos, o dan legitimidad a esos nuevos desarrollos urbanísticos, y vemos cómo, como decía Lefebvre, la sociedad se proyecta en el espacio de una manera concreta, ¿no?, sino también ayuda a esa reestructuración del modelo policial, y también a toda una serie de medidas como las de el crime prevention, bueno, la prevención del crimen a través de la reestructuración urbana, es decir, la prevención del crimen a partir de la modelación del espacio urbano. Como, y esto es un poco retornar al actor racional de Beccaria, cómo a través de la modificación del espacio urbano se pueden reducir las oportunidades de delito que en un determinado momento llevan a un delincuente a hacer un cálculo de coste-beneficio que le lleva a no ejercer ese delito. Es decir, disuadir a través del espacio de la comisión de delito y al mismo tiempo aumentar la seguridad ciudadana, esa percepción, ese sentimiento subjetivo de seguridad ciudadana, ¿no? Volviendo a España, precisamente en ese ámbito, en ese contexto de transición, no solo política, sino también de categoría, es interesante ver cómo precisamente en la propia Constitución y en los pactos de Moncloa ya se habla explícitamente de un cambio de categoría, de dejar de hablar de orden público y a empezar a hablar de seguridad ciudadana. Y precisamente en este contexto, digamos, de democratización es donde toma sentido este cambio de categoría, porque el orden público estaba, si se dice explícitamente, muy asociado al régimen franquista, al régimen, a la policía, a los grises, para que nos entendamos, a la represión franquista. Y la transición, digamos, pretendía también crear una nueva policía y también una nueva legitimidad social para la policía. En ese sentido, seguridad ciudadana se torna, digamos, el concepto democrático para hablar de orden público, en otros términos. Y otros términos incluye, precisamente, fomentar la policía de barrio, precisamente cuando, para dar solución a ese nuevo problema que surge en los barrios de clase, precisamente en los barrios de clases trabajadoras y clases populares, para, digamos, para fomentar al mismo tiempo, digamos, reducir los niveles de inseguridad y, por el otro lado, ganar la legitimidad de un nuevo, a través de un nuevo modelo policial de proximidad. Esa idea que había nacido en los Estados Unidos en los años 70, ¿no? Una policía española que precisamente lo que trataba era no solo de ganar en proximidad, sino también de cambiar de modelo histórico militarizado profundamente. Es decir, la policía al mismo tiempo que en España crea o intenta crear una policía de barrio, está en un proceso de modernización o profesionalización, es decir, de desmilitarización, algo que lleva desde el siglo XIX arrastrando, con lo cual se planteaban dos retos muy importantes a la policía, ¿no? Y al mismo tiempo la inseguridad ciudadana se tornaba como precisamente el nexo de con la ciudadanía y esa nueva policía, digamos, esa nueva policía ya no dedicada al orden público, sino a la seguridad ciudadana, digamos, a otro modelo, otra forma de producir seguridad. Y es aquí donde la idea de coproducción toma sentido. Es decir, la idea de la policía de barrio tiene sentido en tanto en cuanto concebimos que más allá de un lavado de cara, de ciertas prácticas represivas, hay un modelo de sociedad detrás, hay un modelo de relación del Estado con la ciudadanía a través de un aparato represor o de la policía en concreto, uno de sus actores concretos, ¿no? Entonces la coproducción securitaria, es decir, la producción de la seguridad, ya no solo es papel o rol de la policía, sino también de la ciudadanía. Es decir, hay una nueva cultura de la seguridad que acompaña a todo este, digamos, a todo este proceso de transformación o de democratización de la seguridad. Y es precisamente donde entra y donde se pone en evidencia las contradicciones de, digamos, práctica de ese discurso de la policía de barrio, que es precisamente cuando entra en colisión con el espacio social. Es decir, ¿quién es la comunidad de la policía comunitaria? ¿Quién es la ciudadanía de la inseguridad ciudadana? ¿Quiénes son los ciudadanos? Y es ahí donde mi tesis trató de problematizar a partir de, digamos, confrontar esa construcción del problema de la inseguridad en dos espacios diferentes, a través de la desigualdad social. Es decir, desafiando a esa lectura criminológica del problema, teóricamente asociado a, pues, precisamente a la pequeña criminalidad o a los actos incívicos, tal como decía la teoría de las ventanas rotas, y problematizarnos en términos de desigualdad social, en términos de desigual distribución de capitales y en términos de desigual distribución también de capital político, entre otros, ¿no? Es decir, más allá de nociones criminológicas. Y comparé un barrio estigmatizado del centro de Madrid y un barrio seguro, es decir, cómo se había producido el desorden, pero también a partir del orden. Ya que si no vemos las dos caras de la moneda, siempre nos falta una de las claves interpretativas en ese sentido. Y también un poco por luchar contra la tradición sociológica antropológica desde la Escuela de Chicago de solo enfocar, digamos, los problemas sociales en la parte marginal de la sociedad sin ver que sin la otra cara no podemos comprender, digamos, sin la parte integrada no podemos comprender la construcción de lo marginal o del desorden. Por lo tanto, ver cómo se producía el desorden a partir del orden, a partir de tres ejes de análisis. Uno es precisamente las condiciones sociohistóricas de posibilidad del nacimiento de los barrios con el tema de la seguridad. Y vi precisamente que tenía me daba muchas herramientas a acudir a la historia para ver cómo se habían formado los problemas de inseguridad y precisamente cómo se habían exterritorializado en la ciudad y cómo la ciudad nos estaba, enseñando cómo se había producido el problema en términos espaciales. El segundo eje, que bueno, precisamente es poner en juego cómo la desigual distribución de capitales en los barrios es fundamental para comprender que en un barrio emerge en un determinado momento el problema de la inseguridad, es decir, ver qué actores se organizan y hacen emerger ese problema y cómo. Y luego el tercer eje, digamos, más discursivo, que es precisamente ver hasta qué punto las posiciones discursivas en los barrios tenían o no que ver con las posiciones sociales, es decir, con las desiguales, con la desigualdad, con las desiguales posiciones en los barrios. Y bueno, ya para terminar, para dejaros para el debate, precisamente una de las conclusiones, una de las ideas que yo trataba de romper era precisamente que la inseguridad ciudadana se había conformado más como un discurso de poder que como una categoría sociológica, es decir, no sirve como categoría sociológica. Y es precisamente aquí donde me acuerdo yo, una de las grandes recomendaciones de Bourdieu, precisamente uno de los grandes peligros que tienen los sociólogos es trabajar con categorías del sentido común, ¿no? Es decir, sin un ejercicio reflexivo previo que trate de romper o de ver cómo se ha construido determinado problema social, es decir, que los sociólogos no se limiten a ratificar como sociológicos los problemas sociales, ¿vale? Los problemas político-mediáticos, como lo queráis cuestionar, y que no se convierta sobre todo en una sociología, y esto yo creo, también lo veo muy importante, sobre todo para de donde vengo, en una sociología presentista, ¿no? Donde, digamos, y esto tiene mucho que ver con la herencia de la sociología de Chicago, de la Escuela de Chicago Urbana, de cómo la cuestión social se fue progresivamente fragmentando en los problemas sociales singulares, ¿no? En los problemas urbanos, ¿no? Y va a volver a esa herencia de la sociología, precisamente a esa dimensión histórica sin la cual se nos hace complicado desnaturalizar los problemas sociales y sobre todo no tomar como sociológicos los problemas sociales. Básicamente me interesaba en mi tesis ver cómo operan los discursos de seguridad en contextos concretos, ya que a nivel teórico veía que no me iba a llegar a ninguna parte, y más allá de opacas cifras de criminalidad o manipuladas cifras de criminalidad, creía o considero que era mucho más interesante y que arroja más luz sobre el problema ver el problema de la inseguridad en términos de desigualdad y en términos de conflictos políticos dentro de los barrios. Y me di cuenta precisamente que más que con la criminalidad tenía que ver con cierta distinción territorial en los barrios, digamos, en los barrios bien, es decir, como una protección de cierto entre sí selectivo, aludiendo a términos de un sociólogo francés que habla de cómo los barrios se han ido formando a través de diferentes entre sí, y cómo la estigmatización territorial, es decir, los barrios estigmatizados, la inseguridad ciudadana toma un papel a través de la pacificación, en este caso concreto del barrio que estudié, de pacificar cierta mezcla social en un barrio que precisamente estaba, como ha pasado en este barrio que estamos, en la zona en la que estamos, donde los procesos de gentrificación y los procesos de turistificación tienen en gran medida, nos aportan muchas más explicables, explicativas, que las cifras de criminalidad u otro tipo de aproximación, ¿no? Por eso también, y ya para terminar, creo que es fundamental ver el papel o estudiar la posición que toma el Estado precisamente en estos problemas de inseguridad ciudadana, es decir, cómo se construye y qué papel toma el Estado a través de la policía en esos contextos concretos, como por ejemplo con quién se posiciona la policía cuando en un barrio determinado emerge este tipo de problemas. Con toda la ciudadanía, con esa comunidad, como vemos, el término comunitario, como es un concepto anglosajón, cuesta muchas veces, ¿no?, trasladar tradiciones anglosajonas a contextos muy diferentes como son los europeos, ¿no? Y esa ideología comunitarista de la comunidad y tal, pues choca muchas veces, y esa es una de las principales críticas que le hace Mike Davis a todas estas lecturas. Y precisamente, y tratando de hilar con lo que tú decías antes de respecto a cómo tanto la izquierda como la derecha piden, ¿no? O sea, se puede ver cierto carácter punitivista en ambas esferas, y precisamente ahora que venían las elecciones, creo que en estas elecciones locales en Sevilla un partido político que no apoye el modelo de la policía de barrio, desde Ciudadanos, el Partido Socialista o ahora Podemos, ¿no?, que coinciden en en precisamente en estos puntos. Hay cosas en las que coincidan en pocas cosas, este es uno de los puntos. Y vuelvo un poco porque es precisamente lo que Bacan hablaba sobre la doxa securitaria, es decir, cerrar filas en ciertos temas donde se desarrolla un pensamiento único que hace difícil escapar a ciertas, digamos, a ciertas fronteras dentro de ese debate, y donde plantear salir del debate se toma como una posición utópica o incluso irresponsable, ¿no? Dentro del pensamiento, ¿no? Y ya con esto lo dejo. Bueno.